Buenas noches, estamos al aire 11 del 11 del 11. Nino, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va, Robert? Justo nos agarramos acá, estábamos con otra presentación, arrancando otro tipo de programa, te pegó una noticia al aire de repente. Sí, malísimo. Bueno, cosas que pasan. ¿Querés contar? ¿Estás tranquilo? Sí, no, bien, bien. ¿Estás? Bien, cuando pasan estas cosas te golpean porque uno piensa... Bueno, puede pasar, no sé, algo malo, justo hoy venía para la radio mi hijo. Sí. Y le robaron. Bueno, mientras venía acá el hijo de Nino para la radio, lo robaron a mitad de camino, así que está un poco nervioso, Nino. De verdad, si querés, salí tranquilo, respirá, toma aire. Ya está. ¿Está en camino Tiam o se volvió? No, se volvió. Lo está escuchando desde casa. Bueno, Tiam, loco, un saludo, un abrazo. Ya está, Tiam, quédate tranquilo y... Está bien él. Sí, está bien, no pasó nada. Gracias a Dios, no pasó nada. Bueno, ahí está. Mientras Nino se acomoda, vamos a tratar de seguir el programa como lo teníamos pensado. 11 del 11 del 11, veníamos medio divirtiéndonos con esto. Pero porque en realidad, viste que estuvieron todos los programas hoy en tele, en radio, en todos lados hablando de eso. Sin embargo, es medio aleatorio y medio subjetivo, porque en realidad es 2011. Hay un 2 y un 0 ahí en el medio que no tiene nada que ver con el 11, el 11, el 11 y el 11. Sí, la verdad que sí. Habrá que esperar el año que viene, el 12, el 12. Claro, el 12. Yo estuve revisando el tipo de años y primero era el 6 del 6 del 6. ¿Te acordás? Claro, sí. Entonces... El hijo de la bestia. El hijo de la bestia. Tuvimos el 20 del 2 del 2002. Ese es Capicúa. Los patitos. 20 del 2 del 2002. Bueno, este año en realidad mejor era 11 del 2 del 2011. De atrás para adelante también se lee igual. Capicúa. Y bueno, estamos esperando. Ya pasó, eran las 11 y 11 de la mañana si nos moríamos todos, que estaban todos en el Uritorco. Ah, también eso era. Zafamos de eso. No pasó nada. ¿Qué sería si es el fin del mundo, Nino? ¿Qué harías si es el fin del mundo? Qué buena pregunta. El fin del mundo. Y bueno, ¿sabes qué? Tenés que despertarte con un trago. Sí, no. Tomar algo. Con un trago, Campari tranquilo. Campari con soda. ¿Te gusta eso? Sí, Campari con soda. Ahora vamos a seguir con eso. Decimos que el sábado fue la fiesta de los 5 años de la radio. Estuvimos acá con... Nosotros nos tocó con Bar Blues y con Radio Gourmet. La pasamos realmente bien con los chicos. Sí, buen programa. Estuvo bueno todo. Estuvo bueno, ¿sabes qué? Hoy contaba acá los chicos de Latinoamericano que están todavía afuera. Vinimos hoy a aprender de ellos un poco, a robar. Qué programa, ¿no? Sí, loco, estuvo buenísimo. Vinimos a copiar un poco métodos de laburo. Vamos a ir haciendo eso por todos los programas. Vamos a ir robando. A ir robando. Así que estuvo bueno en los festejos de los 5 años, ahí en el Churqui, estuvieron algunos de los chicos de Lobo Suelto festejando, bailando, divirtiéndose, tomando alcohol. Y bueno, 11 del 11, puede ser un día para tomarse un trago. Yo Campari, ya dije. Campari, con soda, tranquilo. Escúchame, Nino, ¿sos de alguna borrachera recordable tenés? Vamos a hacer una cosa, vamos a pedir... Si hoy fuera el día del fin del mundo y te agarrás una borrachera, ¿con quién te la agarrarías? ¿Con quién tenés un compa? Hay que elegir. No, que se ponen todos celos. No, bueno, elegís de último un equipo. Porque después hay distintos tipos de gente que toma alcohol. Hay distintas categorías. Está el solitario. Sí. El que toma solo. El borracho buchón. ¿Cómo es ese? Claro, va una joda. Te tiene onda con aquello. Te requema, te prende fuego. ¡Ay, tiene hemorroides! ¡Ay, me muero! Claro, está el borracho agresivo. Sí. ¿Qué me dijiste? El borracho alegre. Ese soy yo. Para todos lados, risa. Yo era, vamos a decirlo de esa manera, era un borracho medio perdido. O sea, me perdía, me dormía, me despertaba. ¿Sabes qué? Voy a contar una... Era de sábado para domingo... Había tomado un poco de más. Entonces llegamos todos a casa. En ese tiempo vivía solo y era como la cueva. Sí. El lugar, la cueva. Entonces me acuesto. Igual la historia de borracho tiene otra particularidad que te la van contando los demás. Nunca vos la podés contar. Eso. Nunca la podés contar vos mismo solo porque es imposible recordar. La vas reconstruyendo. Entonces voy a tratar de reconstruir según lo que me fueron contando. Llego de noche, salida. Todos en casa y bueno, me acuesto a dormir. Yo ese día tenía que ir a pescar. En eso me dice uno, a los 5 minutos de dormirme, Robert, ya tenés que ir a la hora de pescar. Dicen que me levanté, ni saludé, hacía los 5 minutos de haberme acostado, empecé a caminar y me fui. Y pensaron que estaba haciendo un chiste yo. Yo no recuerdo todo eso. Fue automático, ¿viste? Como cuando tenés que ir a la escuela. Robert, a la escuela, yo me levanté y me fui directamente a pescar. Yo tenía que juntarme alrededor de las 2 de la tarde. Fui a las 8 y 5 de la mañana, 8 y 10. Eso es malísimo. Me acosté a dormir donde en un banco hasta que se hizo la hora. Historia de borrachera, loco, es una linda noche. Hoy 11 del 11 del 11 para contar historia de borrachera. ¿Está llegando el Tano? Tano, ahí lo veo, el Tano que llegó tarde. Tano, que vaya pasando. Está transpirando. Pasa, full, pasa, ahí está. Viene tomando el Tano, totalmente. Vamos a ir diciendo los números telefónicos. Dale, arrancamos. 0237-466. A ver, vamos a darle permiso al Tano. Tano, buenas noches, ¿cómo le va? Tarde, Tano. Usted que es un hombre grande. Los hombres grandes no llegan tarde a sus lugares. Paró la gendarmería. Paró gendarmería, ¿eh? Oh, ¿con gendarmería pudo transar? Mire usted. ¿Con gendarmería también? Estamos hablando un poco acá de borracheras, de hoy vio que era 11 del 11 del 11, estaban todos justo con ese tema, sí, con que era el fin del mundo, se juntaron. No pasa nada. No pasa nada. Hay que ver, vamos por ir a las 11 de la noche y 11 minutos. Mire si nos encuentra acá juntos el fin del mundo. Sí, no, están al lado tuyo. Hola, Edu, ¿cómo anda? Bien. Al lado tuyo no quiero. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Que toquen de toque. 4666559, 4666559, el número de teléfono es 1161-540359, lo voy a repetir, 1161-540359, si nos mandan al de Nino, al del Tano, al mío, vamos a estar leyendo los mensajitos por el Facebook, es El Lobo Suelto, ya lo va a abrir nuestro productor gran Nico desde el otro lado del panel. Hoy nos opera Cecilia, tenemos muchas cosas hoy, tenemos, recuerden, para ir quedándose, vamos a ir vendiendo. Tenemos Biblioteca del Rock. Hoy divididos, lo metemos sí o sí divididos. Sí, qué entra. Disco imprescindible del rock. No te puede faltar, hoy agarramos a divididos. Y nos pasó dos discos, metimos hoy. Nos parecen imprescindibles de divididos. ¿Vos recordás los discos que vamos a tocar hoy? Sí, la era. No digas las canciones. La era de la boludez. La era de la boludez. Y Narigón. Sí. Ese es el primero que agarra lo agarra Santa Olalla con la era de la boludez. Sí, como productor. Y también toca un tema. Y Narigón del Siglo, discazo, me encanta ese disco de Divididos, hoy vamos a estar eso. ¿Tan, usted le gusta Divididos? Sí, ¿cómo que no? Tenemos un montón, tenemos hoy agenda cultural, tenemos llamados para charlar sobre eso. Tenemos juego, recuerden, juego de los audios, pueden ir anotándose por mensajito de texto o llaman al 4666559. Tenemos regalos, tenemos remeras y entradas para regalar en el juego de los audios. Ah, qué bueno. Tenemos de todo, buenísimo. Regalísimos, muchas cosas más. Vamos a ir diciendo, tenemos momento cultural, ya lo dijimos, 4666559, y bueno, a ver, ayúdenme en historias de borracheras, ¿recuerdan alguna? Antes de eso, hablando de gente eólica, beoda, los chicos de Locura Negra nos hicieron un tema, así que chapó para ellos, loco, bueno. Gracias por eso. Sí, salud. Ahora vamos a ver si lo podemos ir pasando entre un rato, si logramos ponerlo donde tiene que ir. Así que, loco, gracias a Emi ahí de Locura en Hebras. A todos los chicos, un abrazo gigante, se portaron. Y vamos a proponer también a aquellos que les guste jugar con el Movie Maker, con el Picasa, con esos programitas como para hacer edición de video, que agarren el tema de Lobo Suelto y hagan un videito. Lobo Suelto, recuerden, es eso, es un lugar para la cultura, para los artistas, para diferentes ramas del arte. Entonces, aquellos que le cope, ¿no? Que le cope la computadora, que le guste usar el Movie Maker, que es el más conocido y el más sencillo por el que de repente puedo llegar a usar yo. Que hagamos todos juntos esto, que hagamos todos juntos este lugar cultural, con este hilo conductor que nosotros usamos, que es el rock, el rock and roll, que es lo que a nosotros nos gusta. ¿O no es así, Nino? Rockear. Rockear. Vamos a repetir, 4666559, 4666559. Ahí llaman, se anotan para los juegos. Tenemos un montón, tenemos hoy Tano, sí. Tenemos sección del Tano después de la pausa. No sé si en eso tenemos Rock Under. Hoy banda en Rock Under Naranjos, banda del oeste. Sí. Ahí con el árabe a la cabeza, vamos a estar presentando un par de temas de ellos. Uh-huh. Un montón de cosas más. Tano, sí. Antes de ir al tema, que está enojado con la selección. Y si no le ganamos los bolistas, ¿qué puede ser? Dejate joder, Messi. Hay que poner la camiseta de Barcelona para que juegue acá ese. Claro, a ver si pone. De Micheli se crucificó solo, ese tarado. Tranquilo, Tano. Bueno, hagamos una cosa. Después hablamos. mientras prepárense historias de borracheras, le decimos a la gente que mande mensajes. Uy, ustedes también vayan. Usted, Tano, se sale de la baila. Yo tengo varias con Edu, ¿eh? Mirá, mirá la cara. Ah, juntos con Edu. Sí, sí. ¿Recuerda alguna de esas que no? Okay, que no son... Ahora te voy a contar, pará, después te cuento. Pará. Después del tema, ¿querés contarlo? Dale. Hagamos una cosa, vamos al tema y después seguimos más con más Lobo Suelto. ¿Te parece bien, Dino? Bien, bien. ¿Estás tranquilo ya? Sí, sí, más. ¿Bajaste? Más calmado. No aguante para Sebi. Aguante para Sebi. Buenas noches, querido Tano, columna deportiva. Bueno, muchacho, y... Día de decepción, Tano. La verdad que sí, el equipo intentó, Argentina intentó, ¿viste? El partido. ¿Cómo salió? Con... Bueno, vos a contar al que no, no vio, bueno, fútbol Argentina hoy. Argentina jugó hoy en el Monumental, cancha de River, un equipo de la B. Tranquilo, Tano, espere un poco. Bueno, no le pudimos ganar al equipo boliviano, que ya no tiene de hijo. Lo ven a Messi y ya se va, este no va a hacer nada contra nosotros. Este es nuestro, dicen. Y bueno, 1-1 el empate. Argentina no. intentó, pero Higuaín con la pólvora mojada. De Micheli, cagada tras cagada. Se mandó como 3-4 cagadas, ¿eh? No esa sola la de gol, ¿eh? Porque el gol vino por un error de él. Así lo quiero decir, ¿eh? Cagada. Listo. De Micheli. Tranquilo, Tano. Mascherano ya está, ya se te cumplió una etapa. De dice que cumplió un ciclo de Mascherano. Bueno, realmente, está, bueno, intentamos siempre, es lo que declara Sabela. Dice que no se fue conforme. Obviamente, no te puedes ir conforme. 1-1 Bolivia de local. Bolivia. El que anduvo bien fue Uruguay, ¿eh? ¡Uruguay! Impresionante. 4-0 le metió a los chilenos. Mire, justo que estamos hablando de borracheras, limpió a 5 Borghi. A 5 jugadores por no, copete. Aparecieron en pedo, lo vago. Sí, Borghi reconoció la supremacía uruguaya. 4 goles quitó... de... El 9 de Uruguay, no me sale. De sí, el que juega Suárez, de sí. Suárez, sí. Qué nueve, no, qué delantero. Se llevó la pelota. A lo Cabenagui. Y sí, a lo Cabenagui. A lo Cabenagui. Está jugando en este momento Colombia Venezuela, está ganando Colombia 1-0. Así que bueno, impresionante, la verdad quedamos mal con la tabla de posiciones, sí, andamos ahora. Mal, andamos mal ahora. No, pero ya no es culpa de los técnicos. Sí, ya pasa, son los jugadores. Ya empiezan a pedir a Riquelme, en el estadio gritaban Riquelme, otra vez. Isabela ya, los periodistas ya se están frotando las manos para matarlo a Sabela. Pero hay que darle tiempo, muchacho. Tranquilo. Tranquilo. La semana que viene sigue en fútbol, Tano. ¿Usted cómo está con eso? ¿Cómo? Espera hasta la semana que viene el fútbol sí, local. Sí, hay que esperar, sí. Vamos a leer un mensajito. Tano, querido. Dale, el disco imprescindible de Divididos es Gol de Mujer. Bueno, hay alguien en discrepancia. Está bien. Está bien, es un buen disco. Pero nosotros hoy decidimos eso de caprichoso nomás que somos. En realidad hicimos una votación entre la mesa y decidimos, está bien, es un buen disco. El de Mujer, sin duda, Divididos es una banda que tiene todos buenos discos. Esta todo semana estuvimos escuchando Amapola del 66, Nino. Sí, nos matamos. Pero bueno, le dijimos solamente dos porque si no tenemos que pasar todo. Ay, se me perdió el mensaje este. ¿Dónde está? Acá está. El disco imprescindible de Divididos es Gol de Mujer, repito. Una borrachera de un amigo que se peleaba con una pared. Muy bueno. Bueno, ese es un mensaje. Otro tengo acá. Un amigo muy borracho, en vez de tomar un vaso, quería tomar un cenicero. Oh. Muy bueno. Oh, oh. Tano, ¿alguna borrachera que recuerde? 4666559, 4666559 para llamar y contar alguna borrachera al aire. El que llame al aire, un regalo le vamos a hacer hoy, ¿eh? ¿Ah, sí? Tal vez, a ver, me acuerdo. Un Campari. Cuente, Tano. Año 2002. Era enero, febrero, veranito. Pero nos juntamos para jugar con los pibes de la Yel de Ciudadela al fútbol. Estaba Edu en esa formación. Ganamos, obviamente. Invicto ese. Pero eso no fue lo importante, el acontecimiento de la noche. ¿Cuál fue el acontecimiento? Que bueno, empezamos a tomar cerveza hasta las 2 de la mañana. Y bueno. ¿Usted, Tano, de qué juega? De 6, papá. Duro. Duro, sí. Bueno, empezaron con la cerveza. Sí, empezamos con la cerveza. Y bueno, la mesa se llenó, empezamos a tomar, no nos íbamos. El tipo a las 3 de la mañana aguantó y dijo, bueno, muchachos, hasta acá llegué. El tipo se quería ir a dormir. Y bueno, agarramos el auto y nos fuimos de gira con Edu y con los pibes. Y fuimos para un barcito a mala muerte. No sé ni dónde quedaba, qué sé yo, dónde. Era para allá por, no sé, qué sé Liniers. Yo. Pasando Liniers, no sé, cerca de la casa de la Pach, un amigo nuestro. Bra, ¿a usted le gustan los bares, Tano? Sí, los bares, sí. A mí me encantan los bares. Toda la vida, pero me encantan los bares. Pero ¿sabés que nos agarramos un pedo con Edu? Sí. Yo al otro día me levanté, miré al techo y digo, pero miro así y digo, esta casa no la conozco. Y me empezó a asustar. El corazón me palpitaba a mil y el dolor de cabeza que tenía de la resaca. Era a las 11:30, hacía un calor, todos los labios secos. Sí. Asustado, así, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Digo, miro al costado, estaba Edu tirado en la alfombra, todo borracho. Bueno, ¿conocieron la casa? No era la casa de un amigo en sí, común. Sí, de un amigo en común que tenemos. Recetas para la resaca. Yo soy de la Fanta bien fría. Fanta bien fría. ¿Usted, Taro? No, agua. Tengo un amigo que dice, loco, para que se te vaya la resaca, tomate lo mismo que anoche. Oh, sí, caso, santo pero, remedio. Sí, santo remedio. Santo remedio porque a los 15 minutos estás otra vez con petanga. Vamos a tener un par de mensajitos. Bueno, acá Reina Momo dice, aguante Dino, cosas de la vida. Che, bien por ir al frente y bancarte la y ahora. Cintia Rocío Gómez apoya eso. Sí, gracias. Loco, bueno. Recordemos, decíamos que mientras venía para acá, para la radio, para estar con nosotros hoy, no sé si escuché tan usted que llegó tarde. Sí. A Tian lo asaltaron mientras venía para. Así que bueno, loco, Tian, aguante, Tian, quédate tranquilo. Para... Sí, saludos para Tian. Me muero. Te estoy escuchando, mandame un saludo. Dice Saviola, me vuelvo loco, Saviola. Si estás escuchando, me vuelvo loco. Saludo, loco, no puedo creer. Enano, grande, enano, aguante, loco. Uy, qué alegría me hiciste dar. Emiliano Jiménez, loco, me dice, gracias por las palabras de aliento. Aunque esta es una maqueta del nuevo disco que actualmente estamos grabando, igual me parece muy lindo poderla plasmar en un video y que hayan usado el tema así como está. Ya que, como todos saben, a veces por esperar lo mejor nos perdemos de disfrutar lo que tenemos. Que no deja de ser maravilloso. Un abrazo grande a la gente que sigue a la banda y a todos los que hacen y enorgullecen a Lobo Suelto. Nunca olvidemos que el presente es lo que somos. Emi de Locuras, me encanta, me voy a quedar con esta frase. No perdemos de disfrutar. Vamos de vuelta. Todos saben que a veces por esperar lo mejor nos perdemos de disfrutar lo que tenemos. Buenísimo. Buenísimo, Emi. A nosotros nos encantó cómo estaba puesto el tema, cómo estaba. Es verdad, por ahí falta un poquito de sonido, pero tiene el esa. Rock. El rock tiene una cosa que va más allá de que suene bien, que suene prolijo. El rock es algo que va en las venas, va en la sangre. Es algo visceral el rock, sí, ¿o no? Sanguíneo. Así que gracias a vos, Emi, de Locura Nebras. Están llegando mensajes. ¿Usted tiene algún mensajito por ahí, Nino? Sí, Nancy me dice, jamás probé ese estado, el estado de ebriedad, ¿no? Sí. Y se ríe, bueno. Morty me dice, ya estoy ebria. Fernando, un saludo a Fernando. Bueno, Fernando, un saludo. ¿Vos, Tano, tenés algún mensaje? Ahora yo te leo después. Acá uno más, te digo uno más antes de ir al tema. Una borrachera inolvidable, no me acuerdo ninguna, pero la resaca sí. Claro, tan borracho no se acuerda ninguna. Los dolores de cabeza. Acá estamos. Esperen que estoy reconociendo este nuevo teléfono que nos dejaron acá los chicos de la radio. Los dolores de cabeza. El mismo amigo que se peleaba con la pared salió del boliche 67 bis. Se acostó en la calle usando la vereda de almohada. Yo tratando de llevar al trabajo el operador de una radio. Bueno, me parece que te lo manda Pamela. Para mí que está hablando de alguien que todos debemos conocer. Sí, me parece que sí, ¿no? Loco, historias de borracheros, historias de amigos. Más vale, ahí está. Pamela, discúlpeme, es como decía Nino, el borracho buchón. Sí, no, ya debe estar en pedo. Pamela, cuente uno de ustedes, señorita. Que cuente una borrachera de ella. Claro, también. Siempre el de la pared que se acuesta en la vereda. Bueno, loco, noche de borrachera. Tengo un amigo que estábamos en un boliche de una vuelta. Se agarró un pedo, no sabía dónde estaba. Y claro, tenía escalones. Y fue y pisó, quiso pasar tres escalones juntos. Bajar tres escalones. Se agarró un esguince. 14, ¿no? Bajó. Oh, 14 escalones. Oh, ¿sabés cómo bajó la escalera ese pibe, no? Nos siguen mandando mensajes. Un saludo para los borrachos. Los borrachos del Tano Claro. Hay una anécdota de unos amigos, bueno, sí, la voy a decir, la verdad, yo también jugué. Nosotros con los chicos del barrio jugamos contra los borrachos del tablón, Tano. ¿Ah, sí? ¿Me la cree? ¿Al fútbol jugamos? Al fútbol jugamos contra los borrachos del tablón en una cancha en Villa Luro. ¿Y le ganan o no? Lo matamos al fútbol, lo matamos chupeteando. Posta, jugamos hace muchos años, esto fue hace unos 5 o 6 años. Fuimos con todos los chicos de acá del barrio a jugar contra los borrachos del tablón. Una linda anécdota. Es de fútbol, pero sí, tomamos algo y jugamos contra los borrachos del tablón. No. Hacemos una cosa, después seguimos con más mensajes o seguimos con los mensajes o con el tema. Como me diga ya mi querido gran Nico, ¿qué hacemos? ¿Leo mensajes o vamos al tema? Vamos al tema, Lobo Suelto, hoy viernes 11 del 11 del 11, seguimos vivos, loco, seguimos vivos. Y como dijo Emi, disfrutemos el momento. Nos perdemos disfrutar a veces lo que tenemos por esperar algo. Un poeta, Emi. Un poeta. Orgullo de su mamá. El niño creció en su casa. El adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la saltó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy un perro plato y el fondo de un vino pantillar. Hay 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. ¿Dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Mira el amargo, solo queda hoy un perro plato y el fondo de un vino para entibiar.

Seguimos en Lobo Suelto. Vamos a hacer algunos mensajitos. Ya estamos haciendo un par de llamadas telefónicas. Nos dicen, no creo que puedan, pero intenten alegrarme un poco la noche con Fíjate de los Piojos, Noche de Mates y Lobo Suelto hasta la medianoche. Gracias, Amy, le decimos nosotros a Amy de Lobo Suelto. Tuvieron un par de mensajes más que me decían, ahí me llevaron el teléfono, que nos están haciendo el aguante y que Lobo Suelto ya tiene barra propia. Esto lo dice Martín. Buenísimo. Nos mandó una canción, ahora la vamos a ver si la podemos leer. ¿Vos tenés un mensaje, Nino? Sí, acá Diego me mandó de las borracheras. Dice que tiene un montón, pero no se acuerda de ninguna. Manda un mensaje, ¿no? Guille, diciendo, Guille Primo. Si te acordás que las que te agarraste con él, Nino. Guille Primo. Sí. Sí, que no me voy a acordar. Fondo Blanco de Jim. Ahora vamos a contar esa. Mientras tanto, bueno, decíamos que hoy tenemos muchas cosas para contar. Entre ellas, tenemos una comunicación telefónica. Estamos hoy comunicados con los chicos de La Vaca Cubana. Es algo así como un centro cultural que funciona acá en Moreno. No es un centro cultural. Ahora ellos van a pasar a contarnos exactamente en qué es lo que hacen. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo andas? ¿Cómo bien. Estás? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Florencia. Florencia de La Vaca Cubana. Exacto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con bueno, quién tengo gusto? Hola, ¿no te escuché? ¿Con quién tengo gusto? Somos Roberto, soy yo, Nino sí. Y el Tano. El Tano es acá un... Hola, ¿qué tal? bueno, hola, ¿cómo andas? Bueno, decíamos, estamos acá tratando de dar espacio a distintas ramas artísticas y culturales de toda la zona oeste, de Moreno, del oeste, y nos interesó mucho el proyecto de La Vaca Cubana, y queríamos que vos nos cuentes un poquito de qué trata, quiénes participan, dónde lo podemos ubicar físicamente a La Vaca Cubana y esas cosas, ¿te parece? Sí, mira, La Vaca Cubana empezó hace 2 años. Sí. Somos un grupo de militantes de una organización política que decidimos armar un centro cultural y una sala de ensayo comunitaria, ¿sí? Sí. Donde la idea es que los pibes tengan un lugar suyo, digamos, es preferible que estén dentro de un espacio que sea gratuito, que pueda tener contención, que lo sientan como propio y no que esté en la calle drogándose o haciendo cosas indebidas, ¿sí? Ahí está, un lugar de pertenencia. Claro, claro, claro. Entonces que vengan, o sea, que vengan a hacer café, es un espacio totalmente abierto para cualquier persona que sepa dar un taller de algo y venga a darlo gratuitamente de onda, y así también no se le cobra nada a las personas que quieran aprender algo. La sala de ensayo si bien es comunitaria, sale 10 pesos la hora y tiene equipos de última generación, nosotros lo hacemos como para bancar. Flor, discúlpame, Flor, que te interrumpa. Si sí. Puedes hablar un poco más fuerte porque no te podemos dar más retorno y no llegamos a escucharte del todo. Ah, bueno, dale. Ahí. ¿Ahí me escuchás? Ahí, perfecto. Dale. Estabas hablando del lugar, de sí. Las salas. ¿Cómo? Con 10 pesos no podemos pagar un alquiler de una casa, entonces lo que hacemos los meses es la fiesta de la vaca, precisamente. Totalmente, acá muy conocidas en Moreno, las fiestas de la vaca aparecen en los carteles una vez al mes. Una vez al mes, claro, una vez al mes, donde nosotros recaudamos plata para pagar el alquiler y además para mantener la sala, comprar equipos, cables, que siempre hace falta. Ahora nos estamos mudando porque necesitamos un espacio más grande, porque hemos crecido, porque hay mucha gente interesada en dar talleres que en el espacio donde estábamos se complicaba bastante. Sí. Entonces, nos estamos mudando a 5 cuadras de la estación sobre Piovano. Piovano y Victorica. Para los que conocen acá Moreno, donde está la estación de servicio de ahí en el paso a nivel, que está la madrera, a la yendo para la reja son 30 metros más o menos. Claro, más o menos lo estamos remodelando, donde va a haber talleres como folclore, como tango, como guitarra, como, cerámica, entre otros talleres que vayamos... Todos aquellos que se quieran sumar, que puedan dar un taller de algo, se pueden sumar a este proyecto. Totalmente, y es gratuito y abierto a toda la comunidad. El que se quiera acercar, no hay problema, no hay problema, nosotros no cobramos nada porque es esa en sí. La fiesta de la vaca se hace con bandas de Moreno y de otros de distritos de zona oeste. ¿Zona oeste? Claro, para que vayan, para que se vayan conociendo, para que entren dentro de la movida, porque cualquier banda que quiera tocar en un bar de Moreno le van a cobrar, le van a cobrar los equipos, le van a cobrar el espacio, le van a cobrar un montón de cosas y no pueden sacar ninguna moneda, si se quiere, como para seguir subsistiendo. Entonces la idea es que ellos tengan un espacio ahí donde puedan ir, tocar, armar fechas y demás. Bien, buenísimo eso. Yo más o menos conozco la metodología. ¿Son los primeros, la primera semana del mes generalmente las fiestas? Sí, la primera o la segunda. Por ejemplo, nosotros la fiesta de la vaca es mañana. Mañana, sí. Por ahora, o sea, esta es la última fiesta que vamos a hacer ahí enfrente del Hospital de Moreno, diagonal del Hospital Libertador. Esa es la última fiesta que vamos a hacer ahí. Después, a partir del mes que viene, lo haremos en nuestra casa, que es ahí en Piobana y Victorica. Y bueno, mañana ¿quién va a estar tocando en la fiesta? Va a estar tocando Chirigota Social Club, La Viajera, El Golpe y Los Persas. Bueno, eso es mañana la fiesta de la vaca. Y aquel, bueno, ya dijimos, aquel que pueda dar un taller, que da una mano con los chicos de la vaca cubana, un centro cultural, puede hacerlo, se acerca directamente ahí al centro cultural. Y coordinamos algún día algún espacio, vemos cómo arreglamos. También tenemos gran posibilidad de nosotros darle difusión y demás. El boca en boca juega bastante, pero con alguna ficha, algún volante, ayuda, aporta. Ayuda un poquito. Claro, ayuda a que se concrete la idea. Está bueno eso. Sí. Por ahora tenemos esos talleres. Que tú cuando hablamos, a partir del mes que viene, ya lo estamos casi terminando, ¿verdad? Está bien. Bueno, entonces ya cuando... ¿Modos de contacto la gente pueda ver qué es lo que hacen ustedes, chicos? ¿Tienen página? ¿Tienen Facebook? Que es lo que estoy viendo yo ahora. ¿Buscan ahí en Vaca Cubana? Sí. Bueno, buscan ahí en Vaca Cubana y tienen ahí, veo fotos de cómo están laburando, de las fiestas, los afiches. Estamos buscando consenso en la población y que se copen, que las bandas dejen de pagar para tocar y que los pibes tengan un espacio de participación y donde se encuentren, donde es un lugar suyo, ¿sí? que no los estén expulsando, que nadie les diga nada, que no lo discriminen, que cualquiera, que las voces se escuchen. Bueno, Flor, ahí están los chicos de la vaca. Gracias por el llamado. Gracias por contarnos lo que hacen. Y bueno, repetí, mañana la fiesta. Es el mañana a las 11:30 de la noche arranca. Vamos a pasar toda la noche. Después de que toquen las bandas, van a pasar cumbia, cuarteto. Bueno, barra económica sobre Libertad. 875 en diagonal del Hospital de Moreno. Ahí está. Bueno, gracias, Flor. Buenas noches. Gracias a vos. Nos estamos viendo. Chao, estamos viendo. Bueno, ahí pasaban los chicos de la Vaca Cubana, un centro cultural acá de Moreno, que hacen todos los meses una fiesta. Así que bueno, pueden ir a participar. Está bueno eso, lo de los talleres, aquel que sepa algo, ¿no? Que sepa algo, que se acerque. Como también nosotros acá pedimos a aquel que dibuja, que se acerque, aquel que pinta, aquel que escribe, aquello que tiene una banda. Tano, está bueno. Los barrabrabas como usted, Tano. Está bueno que los chicos tengan alguna actividad para realizar, ¿eh? La verdad que en vez que esté allá en la calle, tirados ahí en la esquina. Que consigan un lugar, totalmente. Eso, más inserción necesitamos en todos lados. Sí. Y para las bandas también es buenísimo tener un espacio para tocar y no pagar. Y sobre todo también lo de la sala de ensayo, que cuesta un montón en todos lados. Es un 10 mangos, loco, que no es nada. Buenísimo. Recuerden, noche de borracheras. Hoy contando borracheras. Algunos me están mandando mensajitos ahora. Estabas contando la del gin vos, Nino, cuando te corté. ¿Con Guille? con Guille. ¿Te la recordás? Recuerdo que fuimos a una joda. Sí. Tipo psicodélica, viste, esa de marcha, punchi, punchi, punchi. Eso, ¿sabes lo que demuestra tu edad? Bueno, tengo 32 años. Y bueno, recuerdo que hay dos freezers. Sí. Viste, todos para vos. Así que llegamos, viste, todos repunchi, todos para vos. Y claro, yo y Guille, ni hablar, entramos al Boca y al Jeep. Y nos llevamos la botella. Eso fue lo mejor. Acá mandó un mensaje, un muchacho también dice: nosotros con un amigo nos robamos una botella de whisky cuando fuimos a ver a Chala Rasta. No voy a decir. Dice: la copeteada que nos pegamos, impagable. Pleno invierno, durmiendo los dos en un piso, roncando al unísono. Bueno. Hacemos una cosa, tenemos muchos mensajes, no puedo desbloquear este teléfono. lo voy a volver con Nico, tomá. Se lo voy a dar a mi productor, que me pase el mensaje directamente a él. Vamos a ir con un tema, temas de borrachera. Aquellos que quieran pedir tema, háganlo por mensaje de texto. ¿A qué número, Nino? Al 1561-540359. Repetilo, vayan anotando en su teléfono. Vamos de vuelta, despacio. Porque generalmente ya no tienen la lapicera. Sí, el teléfono. 1561-540359. Manda ahí un mensajito, opina un tema, que sea de botellas, de noches, de resacas, de algo de eso. 4666559, 4666559, llaman, salen al aire. El sábado había varios borrachos. ¿Dónde andaban ustedes? Ojo, yo era la loca de vestido raro. Blanco. Una borracha. Me transé a alguien que el otro día se quería casar conmigo. Obviamente huí como rata por tirante. Andás a ver qué dije o hice. Lo mejor es vivir en la nebulosa. Hoy que le pedíamos a Pamela que mande un mensaje con su borrachera, bueno. Ahí la está. Que estuvo con el vestido blanco y le pidió casamiento. Pero Pamela. Huyó como laucha por tirante. Sigan mandando mensajes. 4666559. Anótese para el juego. Recuerden, nos queda todavía Biblioteca del Rock. Hoy dividido. Nos queda... Con regalitos. Tenemos remera, tenemos entrada. Nos queda Rock Under, Naranjos. Nos queda Agenda Cultural. Nos queda un montón más. Nos queda el juego que están anotados ya varias personas. Acción de audios. Juego de audios también con regalos. Somos Lobo Suelto, viernes 22:49. Sigan acá, FM Moreno 90.1. Counting. será difícil dar con su domicilio. Viven los basureros. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Casi final de esta primera hora, Tano, 22:54. Tenemos muchos mensajes, loco, están mandando borracheras. Recuerden, hoy estamos acá. El Tano está a mi izquierda, Nino a mi derecha. Nino está un poquito ahí todavía cruzado. Nos está pegando Cecilia. Vamos a todos los tres juntos porque Cecilia no tenía que estar acá. Tendría que estar en un cumpleaños este. Agarrándose una borrachera bien merecida. Y se quedó a operarnos porque no había nadie más. Así que cerrado aplauso. Vamos, vamos, Tano. Vamos, vamos, Cecilia. Gracias, Ceci. La pusimos colorada. Ahora te compramos una bebida alcohólica. Tano. Una vez salíamos desde María Juana, un boliche acá de Moreno, muy borrachos. Y nos encontramos una pelota en una casa y nos pusimos a jugar en el medio de una calle a las 7 de la mañana. Alta banda de amigos, los mandriles, mis amigos. ¿Quieren hablar de borrachos? Bueno, en un viaje a Paraguay con unos pibes, Julito llegó muy, muy, muy ebrio. Y desde la cancha de River hasta Paraguay y de vuelta no paró de tomar ni siquiera para dormir. 2 días tomando alcohol sin parar. Y nunca quebró, nunca quebró, un pulmón como ninguno. Si superan eso, me muero. Wow. Loco, 2 días sin parar en un viaje a Paraguay, ida y vuelta. Me dio tranqui. Loco, a ver, bueno, ahí está, mensajes que superen 2 días. ¿Usted, Nino? Yo que sin tomar... 2 días. ¿Sabes qué? No. Yo sí salgo, tengo un amigo que para mí lo supera. A ver si se anima a mandar un mensaje. Estamos hablando del mismo. A ver. Sí, sí, Lucas. El petizo lo supera. El petizo tiene más giras. Me acuerdo una vez que crucé a unos amigos, el Chino, al Bobby y a Pólvora. Yo me iba para Rosario y estaban muy arruinados. Nunca los vi tan igual. Dice, impresionante. Bueno, historias de borrachera. 466-6559 para salir al aire. 11-61-54-03-59. 11-61-54-03-59. Aquellos que mandan mensajitos. Tenemos un llamado al aire. Buenas noches, ¿quién está en línea? Hola, Cintia. Cintia, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. ¿De qué sos acá, de Moreno, Cintia? No, ahora estoy viviendo en San Miguel. Cintia de San Miguel, ¿edad? 20, por cumplir 20. Ah, una nena. Tranquilo, Tano. Tranquilo, Tano, 20 años. Usted no puede con la chica con esa edad. La hermana de Nino, así que es imposible. Aguante, Cintia. Ahí mi productor se está frotando las manos. Cintia. No, pará, con mi hermana no, Nico. Hijo de puta. Cintia, bueno, Cintia. ¿Sos parecida a Edu? No, no, bueno, nada que ver. Gracias a Dios. Totalmente distintos. ¿Cómo te va tratando la noche, Cintia? Más Solari. Solari estás. Más Solari que el Indio, sí. Hoy estamos con tema de borracheras. Para eso llamo, borracheras. ¿Mías? No, pero ajenas. Otra sí. Borracha buchona. Borracha buchona. Mías no. No me, ¿eh? Me ha tocado limpiar las borracheras de mis hermanos. Los patos ahí, eso seguro. Cuente, sí. Pero contate una, dale. Contate una. Mira, hasta una amiga que en pedo perdió su virginidad en un boliche. ¿En un boliche? En el baño de un boliche. ¿Qué boliche? En Sky. Miren, Sky. Yo fui a Sky, lo conocí a ese boliche. Mira que con vos, Rob. No creo. No creo porque yo tengo menos levante, loco, menos mujeres que la revista de gráfico. La revista... Esa noche estaban todos ustedes, estaban todos los pibes de la esquina. ¡Qué bomba le tiraste, eh! Terminaron todos la bomba, Hiroshima. La canosa del barrio. Pero, cuéntenos de usted, señorita. ¿Y alguna tuya, Cintia? Yo siempre me mamo en mi casa, así que no hago papelón. ¿Bebida favorita, Cintia? Cerveza. Es de las mías. Cerveza, siempre cerveza. ¿No le gusta otro tipo de tragos? No. No, porque con esos me mamo, entonces prefiero, los evito. ¿Se escuchó un tren de fondo? Sí, estoy vivo enfrente de la estación de San Miguel, así que se escucha el tren. Bueno, algún yo tema... Yo tengo que ir para San Miguel, ahora. Claro, ya que está Solari, mire, el Tano es un hombre grande, el Tano. Tiene, sí. Pero las canas...

sonrisa loca de champán. Esa mirada paranoica, atrapada en este lupanar. El rito prohibido que agoniza, y con la última copa de licor. Un, dos, tres, desfilando. Y alcoholito sirve otra copa de licor. Pasaba alcoholito de Sky, temas de borracheras, de alcohol, de tragos, de todo eso, y nos están tocando. Tenemos muchos mensajes, lo vamos a ir leyendo con el transcurso del programa, porque hay un montón, loco, hay un montón de borrachos están acá en la zona. Sí, sí, Ariel Ortega mandó un saludo para la voz suelta. Tranquilo, Tano, que vamos a terminar mal usted y yo, me parece. Contra River, juega contra River, la Copa Argentina. Copa Argentina, Tano, ¿cuándo? Le gusta la Copa también al burrito. No sea malo, Tano, no sea malo. Bueno, momento de Rock Under acá en Lobo Suelto. Rock Under, queremos mostrar algunas bandas de la zona oeste y sus alrededores. ¿Qué es eso? Que son bandas que están saliendo a la luz, que ya tienen varios años algunas de ellas, y que están ahí, a metros de pegar el zarpazo para tocar en primera, en este Luna, caso. Luna, en obras. En donde fuere. Bueno, Rock Under, damos el lugar, el espacio acá. ¿A en qué banda? Y hoy nos toca Naranjos. Vamos a ir contando un poquito de qué es Naranjos. Es una banda de rock nacida ya por el año 1998 en el oeste del Gran Buenos Aires. Viene desde entonces recorriendo con éxito el circuito rockero, destacándose por su poderoso show en vivo. Para el año 2002, abril 2002, graban su primer disco autogestionado, que se llama Morirá, y contiene 7 canciones propias y una versión muy personal de Sueño con Serpientes de Silvio Rodríguez. ¿Sí? Mira, ¿usted le gusta Silvio Rodríguez, Tano? Sí. El disco grabado en los 4 días de Semana Santa. Una locura, en 4 días grabaron un disco. Qué locura. Sí, en los estudios de Aníbal Rodríguez. Y sería retomada la mezcla hacia fin de año, terminada exactamente un año después con respecto a este primer trabajo. Revistas tales como Los Inrecuptibles, La Irrecuptible. La de Natale. La de Juancito y Natale. Decía, una gran promesa que no le teme a la oscuridad de los 80. Tipo de Don Corneo y la Zona. Sí, la de Pablo Pandolfo. ¡Qué banda! Mirá, el miércoles estuve hablando justamente de esas bandas. Don Corneo y la Zona. y matizada por todo el rock de Los Redondos y Las Pelotas. El primer tema que vamos a escuchar, ¿cuál es, Nino? De... Rasca la olla, del disco Morirai de 2003, de su primer disco. Un discazo. Naranjos. Terrible, qué banda. Qué tema, ¿eh? Impresionante, quedamos ahí. Sube un poquito, Ceci, este pedacito. Para julio de 2003, con su primer disco listo y luego de una búsqueda de muchos meses, Santiago Santi Di Fini se encargaría de reemplazar a Gustavo Bianchi en el bajo. El debut fue en el festival Ituzaingó Rock 2003. Show que le valió a Naranjo ser votada por el público como la mejor banda y posterior acto de cierre del siglo. Bueno, así Naranjo consigue ir consolidándose como una de las bandas con mayor proyección del under local, sucediéndose shows cada vez más convocantes. Participaron en festivales tales como Por los Internos del Borda en Villa Domínico en el año 2003-2004, el ciclo Rock en Plaza, Municipalidad de La Matanza, giras por toda la costa atlántica interior de la provincia de Buenos Aires, la presentación en el multitudinario Quilmes Rock del 2004, cuyo acto de cierre estuvo a cargo de The Offspring. Bueno, yo lo fui a ver a Naranjos, los conocí en un recital de las manos de Filippi, y el cantante, el cantante ese es el árabe. Nino, vos lo tenés que tener. El árabe es del, trabaja en la Rock and Pop. El pelado. El pelado. Él es el cantante de Naranjos. Mirá vos. No la tenía que trabajar en la Rock and Pop. Bueno, que era el cantante de Naranjos. Era el cantante. Es el cantante de Naranjos. Trabaja en la Rock and Pop. Sí, el árabe. Mirá vos, no sabía. Bueno, esto es Naranjos, banda que queremos demostrar acá en Rock Under, el Lobo Suelto. Banda muy power, muy power, muy power. Bueno, a principios de 2005 Naranjos encara la preproducción de su segundo disco autogestionado y otra vez para Semana Santa comienzan las grabaciones. Dijimos que el primer disco se llamaba Morirá y el año 2003 tenía 7 temas propios y uno de Migré. Para el año 2006 sacan Vivirais con 10 temas. Esto fue grabado, dijimos, en abril y mayo en los estudios Ike. Las voces se graban en el estudio El Zaguán y el ingeniero de grabación era Aníbal Rodríguez. Naranjos Rock está sonando en Lobo Suelto, viernes a la noche. Sigo con esta partitura. ¿Te parece, Tano? Dale, sí, cuéntame. ¿Te parece bien? Sí, como bien. Esta vez la producción estuvo a cargo de, que decíamos, Claudio Canavaro, bajista de La Mississippi. La banda registra 10 temas, como dijimos, y así se encarna la etapa de mezcla que se extenderá hasta finales de año. Vamos a escuchar el segundo tema de Naranjos que tenemos para hoy, Tano. ¿Qué te parece? El segundo tema se llama Animal. El disco existe, el año 2009. Vamos. escena musical devastada por la lamentable tragedia del 30 de diciembre hace y obliga a Naranjos como a todo el circuito independiente a redoblar el esfuerzo, Tano. Sí. Recuerden, después de lo que pasó en Cromañón, tuvieron que esforzarse mucho más las bandas de rock under en encontrar lugares alternativos donde tocar. Fueron así que llegaron a plazas, a distintos tipos de ambientes y lugares para... Se tuvieron que rebuscar. Se la rebuscaron, totalmente. A pesar del panorama, la banda surca camino incrementando su convocatoria, siendo elegida para integrar importantes festivales como Morón Rock 2005 y un Encuentro del Sol en Sao Paulo, Brasil. A propósito de la proyección del grupo, por ejemplo, diario Página 12 le dedica una nota de página completa en el suplemento juvenil No, titulando Naranjos en Flor, de momento. Hacia 2006 encuentran a Naranjos trabajando en preliminares en la edición de Dijimos Vivir Ahí. Finalmente ve luz el 28 de mayo. Así todo, bueno, empezaron a sonar en las radios como FM Moreno, FM La Tribu, salieron en la revista Soy Rock y bueno, empezaron a hacer una de las bandas más convocantes en el circuito underground local. Su público, un público fiel, empezó a llenar cada vez más los lugares. Naranjos eligen como mejor banda, mejor show en vivo en el año 2009. Muy bien, Naranjos, Salen con todos. Y bueno, el último tema que vamos a escuchar de Naranjos es un tema que es una particularidad. Está en el disco Existe de 2009, pero es un tema mucho más viejo. Es un tema que ni siquiera habían puesto en el primer disco. Es uno de los primeros temas de la banda, pero como que lo reeditan en el disco hasta ahora, el último que se existe. Así que vamos a escuchar finalmente y después nos vamos a la tanda con Sandia de Naranjos en Rock Under Lobo Suelto. Como un animal que pasaba Rock Under en Lobo Suelto. Escuchamos a Naranjos con Sandia. Ahí va de fondo. Bueno, el momento de... Tenemos una visita acá. Nos está visitando Leila. Ahí recordemos en la agenda que vamos a contar hoy. Hay un festival solidario en Moreno. Se hace en el clásico bar de Moreno. Tocan 12 bandas. Arranca a las 18 horas hasta las 23.45. Es acá aproximadamente. Bandas que tocan son... Vamos a contar primero las bandas que tocan. Son Vuelo Clandestino, The Mondox, Magot, Family Thompson, Maham, Ficciones, Tres Indios, T de Tiro, Baja Presión. Van a tocar todos en beneficio de Darío. Estamos con Leila, que es su mamá. Buenas noches, Leila. Buenas noches. Ahí te pongo el micrófono así. Buenas así sabes. Todos, bueno, Leila, nos estabas contando acá fuera de aire. Darío es tu nene. Están haciendo este festival para recaudar fondos. ¿Para qué? Contanos a nosotros y a toda la gente que está escuchando. Bueno, el festival es a beneficio de Darío, porque a Darío le estamos por sacar la traqueotomía. Eso se ve en la operación igual. Sí. El tema es si se la sacamos o no. Pero uh-huh. la cirujana se lo manda a hacer porque ya lo... Está la posibilidad que sí. Y bueno, y Mary, la dueña del bar, nos ofreció esto con los chicos de Baja Presión, uh-huh. Con la solidaridad de ellos. Sí. Para ayudarnos económicamente, más que nada, con la entrada, que es de 15 pesos. Y bueno, para hacernos el aguante. Ahí está. ¿Cuántos años tiene tu nene? 5 años tiene. ¿Y desde cuándo tiene la...? De los 3 meses de vida. Bueno, ahí está, chicos. Está bueno para ir. Muchas bandas, por suerte, se sumaron un montón. Sí, y siguen de todos lados, quieren venir a tocarse. Bueno, Leila, escúchame. ¿Y otros modos de ayuda para Darío que la gente pueda, que está escuchando por ahí, puede darte una mano de otro lado? Capaz que no puede ir al festival. ¿Hay alguna manera de darte una mano de otra forma que a vos? Y sí, no sé, si quieren acercarse y no sé cómo qué es lo que... Sí, no sé, ¿hay alguna cuenta corriente, algo así como para...? No, nada. Bueno, entonces es ayudando ahí, claro, yendo al... Hay que ir al concierto. Yendo al festival. Yendo al festival. ¿Sabes qué? Si no, hace una cosa. ¿Te animás a dejar un número de teléfono por ahí? ¿Alguien tiene alguna manera de darte una mano? ¿Está escuchando? Da un número de teléfono. Sí, sí. Y por ahí alguien, viste, siempre hay alguna mano amiga. Decilo. 15-31-31-30-59. Dale, repetilo. 15-31-31-30-59. Recuerden, chicos, es para ayudar a Darío, que tiene 5 años, nos decías. Es un festival solidario, va a estar bueno. Muchas bandas. Repetimos las bandas. Vuelo Clandestino, Mondox, Magot, Family Thompson, Maham, Ficciones, Tres Indios, T de Tiro, Baja Presión. Esto es en... Clásico Bar de Moreno, es acá cerca. Sí, ¿cuánto está lugar? La entrada? 15. 15 pesos. Y arranca a las 6 de la tarde, hasta las 10 pueden estar con menores, así si quieren ir en familia y los menores no pagan. Ahí está, ¿ves? El que quiere ir a dar una mano va temprano que si tienen sus chicos. Claro. Con menores, hasta las 10 pueden ahí escuchar un poco de rock y dar una mano, es un festival solidario. Está bueno eso de dar una mano. Sí, voy a mandar un aguante a Mary que la verdad que se presta para esto, porque es no hace aguante para las bandas que se prestaron también, sí, y para Mary que sí, prestó el lugar, que es súper solidaria, siempre está en todo. Sí, sí, se encargó de todo, ella organizó todo. Bueno, ojalá que se llegue a buen puerto, que puedas conseguir lo que necesitas, sí, Leila. Y bueno, mucha fuerza para vos y para Darío. Bueno, ya muchísimas gracias por cederme este espacio también. Por favor, recuerden, Festival Solidario, 12 bandas en vivo, Clásico Bar, mañana es esto. Vénganse, loco, hagan la segunda. Bueno, vamos a estar esperando. Dale, gracias. Gracias a ustedes. Ahí pasaba, bueno, Leila. Está bueno para ir, ¿eh? Ya que estamos, ¿qué hacemos? Leemos un poco un par de fechas. Que me decís vos, Gran Nico, si sigo leyendo, leo fechas. Sí, me dice, hay Rock Solidario también en Caseros, toca Serpentor en Morón. Buena banda esa, ¿eh? ¿Te gusta vos, Nino? Sí, heavy. Muy ¿sí? heavy. Bueno, ese es mi estilo. Gratis Cuántica Música en Moreno. Iris Maple, Marina Connor, Cuesta en Ramos. Libre de Voz y Mil Especies también tocan en Moreno. Un montón de cosas. La 220, Alma y Sangre, Limones, Ménganos en El Hormiguero. La Tabaré y Baristo en Ramos Mejía. Un fin de semana cargadito. Ahí para ver de todo. Nosotros decidimos... hagan la segunda acá a Leila y vayan al Clásico Bar. Ahí también, hay para ver de todo y muchas bandas. Rock solidario. Tenemos muchos mensajes, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos con un tema, 4666559. Tenemos muchos mensajes sobre borracheras. Ya viene el juego de los audios. Voy a tratar de leer todos los mensajes, así después no se enojan con nosotros. El tema de los audios, ya tenemos algunos participantes, sigan anotándose. Hay premios en juego. Y bueno, luego suelto. Sigue. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, se lo pondré. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento. este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. Escuchamos a los Whiskey Man, niño. Qué recuerdo, Tenemos mensajitos, estamos ya, son las 23:34. ¿Cómo estás, Tano? Pensando en la borrachera que me voy a agarrar hoy. Estamos con ese tema. Bueno, pasaron las 11 y 11, pasaron las 23 y 11, pasaron todo y no nos morimos. Así que bueno, aproveche para seguir tomando. Alguien que nos manda un mensajito dice: mi marido Walter se desnudó y corrió a dos viejas. Y al otro día les tuvo que vender pan en el kiosco de mi mamá. Borrachera y vergüenza. Mande la mano a la borrachera y la vergüenza. Qué mal. Ahí tengo uno de Emi. Dice: muy cierto que el rock es crudo. El tema de ustedes, dice. Disculpa, Emi, que no lo pudimos pasar. Ah, le decimos a Emi. Bueno, tuvimos un problemita para abrirlo acá al tema. Pero bueno, lo tenemos en el Facebook. El tema que nos mandó los chicos de Locura en Hebras. No lo pudimos hoy. La semana que viene vamos a arrancar con ese tema. Y todas las semanas con el tema Locura en Hebras. Que repetimos, es una cortina musical muy linda. Soy un lobo suelto, soy un lobo en libertad. Reza el rock and roll de Locura en Hebras. Buenísima. Buenísimo. Tengo otro de Gastón, nos escucha Capital. Está muy bueno el programa. Me dice que lo avisemos cuando toque Locura en Capital. Ahí tenés el Facebook y la página www.locuranebras.com. Y ahí te enterás de todo sobre Locura en Hebras. Muy buena la banda de. Nos dice por. Esto era por Naranjos. Bueno, vayan anotando. ¿Tenés otro mensaje, Nino? Sí, Greg. ¿Cómo me dejaron afuera con el tema hoy? Porque nunca se puso en pedo. Dice que arranca este fin de si lo bancamos hasta el programa sí, que viene. Sí, ¿cómo que no? Es grave, ni hablar. ¿Nunca se puso en pedo? Jamás, no toma. Bueno. Agua minera una chica económica. Yo conozco un amigo que empezó a tomar de grande. Su primera borrachera fue después de los 20 años. Bueno, tengo otro, la Furia dice, pasame fiesta cerveza. Así, bien enojado. La verdad que la borrachera no se acuerda de ninguna también. Aguante la Furia. Bueno, vamos a ir presentando la próxima sección. El juego de los audios. Juego de los audios tenemos en Lobo Suelto. Vamos a pasar. Va a llamar la gente, van a competir entre dos personas, entre dos participantes. Vamos a pasarle cuatro audios que hizo acá la producción. Y el que gane se llevará. ¿Qué tenemos? ¿Regaló una remera? Una remera al ganador. Una remera de Maham. Una remera de Maham. Sí, banda también. Ahí tenemos entradas, es verdad. Toca. Bueno, puede elegir entre la remera y las entradas. ¿Este fin de semana? Toca este fin de semana en Hurlingham, si no. Así que bueno, lindos premios. Vayan llamando 4666559. 4666559 para jugar al tema de los audios, el Lobo Suelto. ¿Ya tenemos a alguien en línea? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿A quién tenemos en línea? Ariel. Ariel, ¿qué tal, Ariel? Buenas noches. ¿Qué estabas haciendo? Estaba tomando un vino y escuchando la radio. Un vino. Bueno, justo hoy estamos hablando de borracheras, Ariel. Ah, sí. ¿Edad, Ariel? Sí. ¿Tu edad? 28. 28, Ariel de Moreno. ¿Casado? Sí. ¿Juntado? ¿Soltero? Casado, casado. ¿Te casaste? Legalmente. Legalmente. Ya no se casa la gente legalmente en general. No, se casa ilegalmente ahora. Se arrima, como dicen algunos. Claro. Qué raro que es convivir. No, ¿nunca te pasó de despertar y decís, quién es este extraño que está viviendo al lado mío? Qué forma rara la de vivir casado, juntado. Es una forma extraña de la del ser humano. Sí, pero igual las veces que fue más raro fue cuando desperté solo. Mirá, qué romántico el tipo. No, pero después de una borrachera despertar solo es muy raro. ¿Y hace cuánto que estabas casado? 7 años. Ah, ¿y hace cuánto sos borracho? No profeso tanto, tan seguido. ¿Alguna borrachera recordable que recuerdes? Sí, una que es muy memorable cuando recién empecé a tomar después de que mucho tiempo no tomé. Que yo no tomaba hasta pasado los 18, casi a los 20 empecé a tomar recién. Mira, justo te decíamos un otro chico también. Y una de las primeras borracheras que me agarré, no me acordaba de nada, porque empecé a tomar vino con gaseosa de naranja. Sí. ¿Cómo es que se llama? La sangría. Sangría. La famosa sangría. Sí. Y me desperté al otro día y estaba en mi cama y estaba en calzoncillos y tenía pasto en los... A ver, y no me acuerdo más nada. Hizo el amor con una vaca este muchacho. Y después fue como la película tratar de reconstruir qué pasó en todo eso. Bueno, claro, es así, decíamos eso hoy temprano, que la borrachera termina siendo una reconstrucción de gente que te va contando qué es lo que hiciste. Claro, claro. Bueno, no, Ariel. Yo me levanté y se reían todos de lo que había pasado. Y eso tenía... Así que fue muy fuerte eso, la situación. Ariel, ¿listo para jugar? Sí, sí. Te vamos a pasar un par de... 4 audios son para cada participante, vas a jugar por una remera o por unas entradas para ver a Maham. Sí, una remera o entrada. Claro, vos elegís el premio. Sí. El que pierde no gana nada, ¿eh? Ah, a bueno. Cara de perros esto. Ah, ¿sí? Bueno, vos jugás contra otro. Primero te vamos a pasar los 4 a vos y después de vos va a jugar otra persona. Otro, dale. Con 4 audios. Bueno, vamos el primer audio. Sí. ¿Te parece, Ariel? Sí, dale. Escuchalo, a ver si lo sacás. ¿Ya lo tenés, Ariel? Sí, sí. ¿Qué es? El afilador de cuchillos. ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Justo! También adivinan por Facebook, están jugando también. Me gusta este. Un punto para Ariel. Vamos a anotarlo porque después vamos a hacer lío. ¿Usted, Tano? Anote. Un Tano para Ariel. Un Tano para Ariel. Un Tano para Ariel. Bueno, un punto adentro tiene Ariel. Dale. Segundo audio para usted. Ariel, Tengo una pequeña duda, pero bueno, me juego por la del llanero solitario. ¡No! ¡Era Bonanza! ¡Sí, era Bonanza! Sí, bueno, tenía esa duda. Bueno. Medio Tano. Medio Tano. Pues un 0-0. Un 0 ahí, tiene hasta ahora un Tano de 2. Un Tano de 2. Tendría que haber dicho al revés, por ahí. Y sí, pero, bueno, estuve cerca. Sí. Ya están queriendo ganar, por el Facebook están mandando un montón de mensajes que están compitiendo contra usted en vivo. Ah, no. Tercer audio para usted, Ariel. Dale, dale. A ver, Ariel. Eso se me complicó, la verdad que... Cecilia adivinó todo. Yo quiero una ayuda, mirá. No, si le ayuda. Batman no es. ¿Tres? Este. ¡Sí! ¡Uey! ¡La sacó de la galera! Casa, teléfono. Dibujitos, dicen en el Facebook, no, ni dibujitos, ni Disney. Bueno. Me hizo acordar a la historia sin fin. A la historia sin fin, sí. Bueno, pero, bueno. Me hizo acordar, pero me hay una parte que te hace acordar la película sí o sí, así que bueno, por eso la saqué. Bien, dos Thanos de tres, y el último audio para usted, querido Ariel. Buenísimo. Yo la sé. Este es el Mortal Kombat. ¡Sí! Buenísimo, Ariel. 3 de 4. Encima, ¿sabes lo que vamos a contar? Un secreto que le sacamos la parte y dice ¡Mortal Kombat! Ay, buscamos sacarle esa partecita para que sea un poco más complicado. Bueno, bien, buen desempeño. ¿Cuánto hizo Ariel? 3 de 4. Tanitos. 3 tanitos de 4, Ariel. De 4. Bien. Aunque, bueno, podría ser un poquito más también, porque sabía. La otra la sabía. Me jugué por otra. Pero, 3 de 4, ya dijimos. Sí. Tano, Tano, no se pelee con los oyentes. Vení, lo discutimos si querés. No, no. El Tano es bravo, se pelea con los oyentes, sí. Se pelea con nosotros, se pelea con. Era una jodita, Ariel. No te calenté. Te calenté porque lo vas a perder. Bueno, Ariel, 3 de 4, gracias por llamar. Quédate ahí en línea que vamos a decir si. Espero la remera. Si en caso de ganar, la remera, elige usted. Sí, la remera. Listo, la remera. Ariel. Buenas noches para usted. Bueno, sigo esperando. Siga esperando. Bueno, ahí pasó Ariel, 3 de 4 en el juego de los audios. Bien con la última, Sí. ¿Usted cuánto sabía, Arino? De 2. ¿Cecilia, la cuarta la sacó usted? Sí, dice Cecilia. Jugaba ahí a los fichines. Mortal Kombat. Fatality. La Fatality. ¿Sabes que yo nunca supe jugar al Mortal Kombat? No, es malísimo. Ni sé ni la Fatality ni la Babality. El Mortal Kombat está buenísimo. No, es malísimo jugar en arcade con la palanca. Yo el Street Fighter era el mejor video. No, el Mortal Kombat lo mató. No, Tano, vos no sabés nada. Usted no sabe nada, Tano. No, pero el Pro Evolution ya. es un viejo canchero usted, Tano. El Pro Evolution es para todas las edades. Qué viejo canchero. Pues yo pensé que era más del Pac-Man. Bueno, tenemos otro llamadito en línea. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Con Ezequiel. Ezequiel, ¿qué tal? Buenas noches, Ezequiel. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Ahí el Tano está anotando. ¿Edad de Ezequiel? 28 también. 28. ¿Casado, juntado, no, divorciado? Separado. Separado, bueno. ¿Pero se había casado legalmente? No, nunca. Nunca. Nunca por las dudas. ¿Alguna historia de borrachera? ¿Alguna historia de borrachera que tengas para contar? Una, me acuerdo de una vez de playa, hace un par de años, excaviando, esperando unas chicas que nunca aparecieron, y terminando corriendo en la playa a las 3 de la mañana y metiéndose al mar re borracho. ¿A las 3 de la mañana? Más o menos, sin ropa encima. No. Ahí me da miedo sobre el mar. Y bueno, pero en ese momento no lo pensás, te metés. Y cuando te metiste te das cuenta que estás haciendo algo que no es muy bueno y salís afuera de vuelta. Y seguís tomando y saltando por la playa. Bueno, mire... Ezequiel, mira, tenés que meter las 4 para ganar, ¿eh? Sí. ¿Qué va a elegir? Estoy confiado. ¿De las anteriores acertó alguna? Las 4. Las 4, mire usted. No puede ser que no haya adivinado Bonanza. Ariel no sabe nada. Ahora te vamos a poner una más difícil. Escúcheme, Ezequiel, claro, por ahí le toca la carpeta difícil a usted, quién sabe. Y bueno. ¿Qué planes tiene para hoy? Y hoy, no mucho, nada, después de escuchar la radio, capaz tomar algo tranqui y quedarme acá en casa. Bueno, está Ariel. Bien. No, perdón, Ezequiel estamos. Ariel hizo 3 tanitos de 4. Bueno, vamos con el primer audio, ¿le parece, Ezequiel? Muy bien, dale. Vamos con el primer audio nomás. ¡Arriesgue! El Pac-Man. ¡Sí, ¿Era uno jugando al Pac-Man? No. Nunca habré jugado pocas veces y me mataban rápido, entonces después nunca quise jugar más. Yo fue el primer videojuego que aprendí a jugar. Me fui a un campamento y me habían dado creo que algo así como 15 pesos en esa época, cuando hace 25 años me gasté los 15 pesos en el Pac-Man. Un montón. Sí, aprendí a jugar re bien. Comías bien la frutita, Antes del Pac-Man se iba a llamar Pac-Man. Ey, pero, sí, ¿qué pasó? Cuéntenos. Y pero le pasaron a Pac-Man porque si no iba a sonar a Fac-Man, de que tenía miedo que le borraran la P por una F. Ah, mire la historia ahí que cuenta Ezequiel. Mira ahí, Sumando a la causa. Ezequiel, un tanito, ¿usted qué va a elegir? ¿Remera o entrada? Puede ser que remera, o según la entrada para quien sea. Maham. Sí, las dos, puede ser. Bueno. Puede ser. Capaz que remera, más que nada. Remera tengo seguro. Bueno, decidiste porque... Sí, remera, voy por la remera. Ahí está, el Tano se enoja porque necesita que en su planilla. El Tano, mire. Entre Ariel y vos me parece que, no sé, está medio... No le voy a dar nada a nadie, me parece. Tano, el que gana, gana. Dale. ¿Vamos con el segundo? Vamos con el segundo. Los simuladores. Sí, señor. Bien ahí, rápido fue. Estuvo rápido los simuladores. Sí. ¿Le gustaban los simuladores? Sí. ¿Le gustaba la primera, la quinta o la 18 temporada repetida? Pobres. Están los mexicanos. ¿Ah, sí? Colombianos. Sí, Sony ahora. Hay un par de países ahí. Sí, bueno, están los mexicanos, que yo me acuerdo que lo vi. Ah, pero es lo mismo. Claro, lo mismo, lo obviamente. Es como una rime. Una versión. Ahí está. Bueno, va bien, Ezequiel. Sí. Le está ganando a Ariel. Con uno más ya tenés el empate. Vamos por el empate. Ahí Cecilia va a disparar el tercer audio. Este es el llanero solitario. ¡No! ¡No! ¡Se agarra todo en la cabeza! No sé cuál es. Dígalo. Indiana Jones, papá. Ah, Indiana Jones, la puta madre. No lo puede creer, Cecilia se rasguña la cara. Pero juro que el llanero solitario porque me hizo correr la de bonanza. ¿Qué? Bueno, en el Facebook dicen... ¡Qué boludo! Uy, ¿y qué pasa si empatan? No hay premio para nadie. ¡Hay un audio! ¡No! Me dice la... O la remera... ¡Vamos un desempate! No, la remera la cortamos en dos y se llevan un pedacito cada uno. Bueno, vamos a ver si empata primero, porque Ariel hizo 3 talitos y usted va 2. Y le queda un tiro nomás. Y le queda un tiro. Dale. ¡Uy, qué presión que tiene! Vamos con el último... Acá le vamos a decir la verdad, queremos que pierda usted. Y bueno... No, mentira. Vamos a ver. Tiburón. Sí. Tiburón. ¿Qué hacemos? ¿Empatamos? ¿Qué hacemos? Uno y uno para cada. No, me dicen que no. Bueno, vamos a hacer un audio o una. Bueno, vamos a hacer así. Va, para uno va a ir la entrada y para el otro va a ir. La remera. Vamos a hacer así. Una entrada y una remera para cada uno. Ahí está. Una entrada y una remera para cada uno. Dale. Por ser esta vez, porque se estuvo ocupado, una remera, van a ganar una remera los dos. Vamos. Pero tienen que ir juntos, tipo novios, a ver a Maham. Bueno, después me pueden pasar el teléfono de Ariel. Después le vamos a pasar el teléfono a Ariel. Bueno, ahí está. Después vamos a ver cómo entregamos, te quedas en línea privada hablando con la Muchas producción. Muchas gracias. Gracias a vos por llamar. A ustedes. Bueno, chao. Pasó el tema del juego de los audios. Vamos a ir con una canción directamente. Gracias a todos los que estuvieron llamando, los que se anotaron. No pudieron hacer como hizo la semana pasada Julio, que hizo 4 de 4. Sigue invicto. Ganó la remera. Todo lo que me queda tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. En la noche serena siempre hay un nubarrón. Uno busca problemas para ir sumándolos. Que me quema tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. En la noche serena siempre hay un nubarrón. Uno busca problemas para ir sumándolos. En el camino tendremos que saltar piedras. En el camino cruzaremos almas nuevas. En el camino te daré lo que me queda para poder seguir así. La tristeza llega y duerme en mi corazón. Si el camino termina en un punto y hay que volver, trazar otro sendero nuevo para correr. Y en el camino tendremos que saltar piedras. En el camino cruzaremos almas nuevas. Y en el camino te daré lo que me queda para poder seguir así. Y fíjate, siempre os fíjate, el cielo cambia, siempre os fíjate. Y fíjate, siempre os fíjate, el agua hirviendo va a arruinar que mate. Y fíjate, siempre os fíjate, el cielo cambia, siempre os fíjate. En el camino tendremos que saltar piedras, y en el camino cruzaremos almas nuevas, y en el camino te daré lo que me queda para poder. Llega mi corazón. Y bueno, estamos en los últimos minutitos. Tano, 23:54. ¿Se viene el fin del mundo? No, no pasó nada al final, ¿eh? No pasó nada, vamos a seguir. Por suerte, no sé, porque tenemos ganas de seguir acá con Lobo Suelto todos los viernes. Nino, ya más tranquilo, pasó un poquito. Sí, Tian, si te seguís escuchando, ya te llamo. Tian, ya estamos saliendo. Queda tranquilo, loco, no pasó nada. Bueno, de vuelta, loco. Gracias infinitas a todos los que nos hacen la segunda en este proyecto, en este trabajo que llamamos Lobo Suelto, a los que persiguen los sueños como nosotros, a los que mandan mensajitos, a los que llaman por teléfono, que juegan con nosotros, los que juegan desde su casa, al que se pone en internet a escuchar con el delay, al que lo pone ahí en la radio, sintoniza en el auto, tenemos oyentes desde el auto, al que lo escucha después, que después el domingo me llega un mensaje, ja, ja, ja, ja, ja, ¿cómo perdió? Me llega ese tipo de mensajes. Gracias totales a los oyentes silenciosos por estar ahí del otro lado, por hacer una segunda. Tano, hicimos este programa, el Tano, en su columna deportiva y también peleándose con la gente. Sí, sí, muy buen programa, muchachos, y vamos a embriagarnos, ¿no? Por lo que se trata, la consigna del programa. Vamos a ver si hacemos. Empezar a tomar hoy. Caso, estuvo Nino a mi derecha. Gracias, Robert. Nos musicalizó Cecilia, que no le tocaba, así que vos otra vez, otro aplauso, vamos. Gracias, Ceci. Sí, sí. La ponemos colorada, gracias por quedarte. Gran Nico en producción y dirección desde el otro lado, manejando ahí cuando nos piden temas, ahí anda transpirando, yendo, viniendo. Qué raro, no puso Brindy esta semana. No puso Brindy. Qué raro, ¿no? Porque siempre aparece con algo nuevo. Algo de pop. ¿Cómo está barriando usted? Yo soy Robert, somos Lobos Sueltos, somos un equipo. Gracias por estar. Nos vamos a ir finalmente con un tema pedido por la gente, por Jimena, lo pidió, un tema de Villanos era. La semana que viene le decimos a los chicos, vamos a abrir con el tema de Locura Nebras, si todo sale bien, que hoy no pudimos hacerlo. Le volvemos a agradecer a Emi y a Locura Nebras por semejante guiño. Sí, grande, muy bueno salió el tema. Y aquellos que, repetimos la consigna, que tengan ganas de jugar con el tema, de darle libertad al arte y a la computadora, en este caso, que juegue con el Movie Maker, con el Picasa, haga algo con el tema y lo estaremos subiendo a nuestro Facebook. Buenas noches a todos. Lobo Suelto, nos fuimos. Hay un desubicado ahí que está en cuero, boludo. Es un desubicado increíble, boludo.